Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra Danzaria, la ciudad invisible, La Torera, interpretada por la bailarina y coreógrafa ecuatoriana María Luisa González y el colectivo La Memoria del Cuerpo en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la pieza se muestra la locura y la cordura del personaje Anita Bermeo, La Torera, que representa la memoria de la resistencia a la conflictiva modernidad urbana. La obra estará acompañada por la poesía de Ulises Estrella, un video de Rodrigo Cunalata y por la música de varios compositores ecuatorianos. Internacionales. Cajamarca, Perú. Hoy iniciaron los trabajos de restauración de la iglesia Belén, que data del siglo XVII y XVIII, ubicada en el centro histórico de la ciudad peruana de Cajamarca. Se trata de una intervención de emergencia por el deterioro que presenta la estructura de la histórica iglesia mediante un convenio entre el Ministerio de Cultura y el World Monuments Fund, organización mundial dedicada a la preservación de sitios de arquitectura histórica y patrimonio cultural. Se realizan evaluaciones y mejoras en el terreno de la situación de las filtraciones, las tuberías que pasan por debajo del monumento, el tema de humedad y la estabilidad estructural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.